Hola, ¿qué tal amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Hoy quiero hablaros de la Surface Pro 7. Sabéis que hay un vídeo en YouTube donde salgo en mi coche hablando de la Surface Pro 7. Y alguno dirá, pero Converso de VidasenRed.com, ¿no es cierto que tú tenías una Surface Pro 6 con un procesador M3 y 4 GB de RAM y un almacenamiento de 128 SSD? Sí, es cierto. Y no es cierto que estabas contento con esa Surface. Y sí, es cierto, estaba muy contento con esa Surface, que por cierto tengo en venta. Tengo en venta, está en casi perfecto estado, tiene un pelo, o sea, en el marco, no en la pantalla, en el marco tiene una fisura del tamaño de un pelo, solo si te fijas bien se ve, y si a alguno le interesa, pues acepto ofertas. Bueno, pues quiero hablaros de cómo, pues aprovechando el Black Friday, he renovado la Surface. Y básicamente, ¿por qué? Pues básicamente porque quería algo más potente. Quería y necesitaba un PC con el que poder hacer barbaridades, como por ejemplo OBS, o más almacenamiento, pero sobre todo, aparte de más RAM, un procesador más potente. Y la Surface Pro 7 tiene un i5 de décima generación. No es que sea un 3 GHz, pero es bastante eficaz y eficiente, y creo que tiene un, no sé cuántos gigahercios tiene, creo que tiene, bueno, no voy a hablar de memoria, ¿vale? Para no meter la pata. Tiene 8 GB de RAM y tiene 256 SSD, pero es que además la Surface tiene la posibilidad de poner una expansión vía micro SD, y le tengo metido una tarjeta de 200 GB. A ver, es verdad que la lectura no es la quinta maravilla, pero tengo 200 GB como una especie de disco duro externo, de disco duro secundario, y eso es fabuloso, eso es súper útil. Empecé, yo he tenido varias Surface desde la primera, y los que me seguís sabéis que tuve la primera Surface y tal cual la compré, la vendí. Pero creo que fue en cuestión de una semana. ¿Por qué? Porque yo cuando vi eso, no me convenció. No me convenció ni como máquina de Windows, que tenía Windows 8 por aquel entonces, ni me convenció como tablet. Me pareció que el iPad le pegaba mil vueltas casi en todos los sentidos. Que sí, que era Windows, pero que Windows 8 no le convencía ni al que lo hizo. He tenido varias Surface, las he tenido y las he vendido. Tuve una muy potente, pues una muy potente que yo no sé si tenía un i7 o una cosa así. Y la utilizaba como PC, pero era grande, era pesada, era molesta. Y tuve la 6, y la 6 me gustó. ¿Y cómo utilizaba la 6, la Surface Pro 6? Pues como PC, para casi todo. La tenía en el coche, ahora que ya soy conductor por fin, pues iba para arriba y para abajo con mi Surface haciendo trabajo de oficina, ya que dependiendo de la época del año me puedo pasar una semana, dos semanas sin pisar la oficina. Pero tengo que hacer documentación, tengo que mandar correos, responder correos, tengo que usar Office para meter datos en tablas de Excel, que lo utilizo mucho, escribir mucho en mi CRM, que es Google Calendar. Toda la documentación, toda la gestión documental, yo la tengo digitalizada y bien clasificada después de varios años, que ya he llegado a mi punto de equilibrio. Y para todo eso, pues he usado la Surface Pro 6. ¿Qué cambios ha habido? ¿Qué cambios ha habido con del salto de la 6 a la 7? Pues algunos cambios que yo creo que son perceptibles. Algunos quizá pues tienen que ver con la subida de potencia. Es decir, pasar de un procesador M3 a un i5 de décima generación, pues oye, se nota. Lo noto más delgada, más elegante. He pedido el color negro, siempre pedía el color magnesio, esa especie de aluminio magnesio, y la negra es muy muy bonita. El USB tipo C me parece una barbaridad, me parece un adelanto. Mira que yo cuando tuve el Chromebook de Samsung, el USB tipo C no me convencía, no me llegaba a convencer, pero la Surface es ideal para tener USB tipo C, porque hay una serie de hubs, de conectores, que tienen salida HDMI, VGA, salida a más puertos USB, salida a otro puerto USB tipo C que puedes alimentar el dispositivo. Y claro, eso es genial porque puedes llevar la Surface como una carpeta a todos lados y levantarte por la mañana, conectarla al monitor de mi escritorio, utilizar para ver Reddit, para hacer las cosas que utilizo, llevármela otra vez a la cartera, trabajar en el coche, conectarlo a la oficina, ir a un cliente a hacer una presentación, conectarlo a un proyector y sacarle un partido increíble. El USB tipo C, con su expansión, con sus conectores de expansión, que los hay muy buenos por 16 euros en Amazon, es genial. Y bueno, yo tenía uno, pero en el monitor de la oficina se veía un poco rosado, y es que no sé si la salida USB tipo C era muy buena, pero me he comprado otro que tiene más conectores USB y se ve de maravilla. Se ve de maravilla. De hecho, lo he utilizado también y lo estoy utilizando ahora con el Lenovo Legion, que es con el que estoy grabando ahora mismo este podcast. Pues como tiene un puerto USB tipo C, lo he conectado el adaptador al puerto USB tipo C y he conectado el HDMI y he conectado USB normales y, jolín, es que dices tú, con esto ya casi con el USB tipo C lo tienes todo. He notado mejoras en que es más tablet. Es decir, por alguna razón los primeros modelos eran muy incómodos de usar como tablet. Muy incómodos. Sin embargo, este modelo me da mejor respuesta a la hora de utilizarlo con el dedo y de manejarlo. El giroscopio funciona mejor. Me resulta más cómodo. La respuesta táctil me resulta más cómoda y más precisa. El pencil, el stylus con el que escribe, me resulta más preciso y más fluido. Y por razones del hardware que tengo, pues la navegación es bastante más fluida. Pero yo creo que aquí hablar de la Surface es tener que hablar necesariamente de el iPad. El iPad Pro versus Surface Pro 7. Y no sé, cuando yo veo... llevo una semana casi chupándome vídeos de internet comparando los dos, ¿no? Y obviamente el iPad Pro tiene sus defensores. Y yo soy... Yo tengo un iPad Pro, no tengo el último. Tengo, creo que, dos generaciones anteriores. Estoy muy contento con él, lo uso mucho. El iPad Pro tiene ventajas, es delgado, tiene autonomía, tienes Office, tienes una gestión de notas con Notability que para mí es fantástico, es potente, tienes aplicaciones que cubren casi todas las necesidades, y para mucha gente el iPad es el único PC que van a necesitar. Pero el iPad también tiene desventajas y yo creo que tenemos que ser realistas, ¿no?, con las desventajas que tiene. Mirad, la Navidad pasada me llevé... Uno de los viajes que hice a ver a mi madre, me llevé el iPad con la intención de editar vídeo con iMovie del iPad. Desistí. Una pesadilla. Sencillamente desistí. ¿Por qué? Porque tienes que trabajar sin un sistema de ficheros, tienes que duplicar, volver a copiarlo todo. Bueno, fue muy molesto y al final prescindí de utilizarlo. Y es que, amigos, voy a deciros dos verdades como castillos que no sé si se mencionan en los podcasts y en los vídeos de YouTube donde se comparan estas dos cosas. Pero estas dos verdades, meterlas bien a fuego en la cabeza. Número uno, el iPad no es un PC. Número 2. Windows 10 es muy superior a iPad OS. Vamos con la primera verdad, axiomática, taxativa. El iPad no es un PC. Apple es muy lista y es muy consciente de ello. Así que hacen anuncios, mientras que Apple... Tú fíjate el canal de vídeo de YouTube de Apple. A cada iPad le dedican un montón de anuncios chulísimos, de mucho ánimo, muy retadores, de gente que se está moviendo y está usando el iPad y está creando cosas, creando contenidos, creando cosas, trabajando, disfrutando. El mejor anuncio probablemente es el de una niña que sale por la mañana de su casa, va con el iPad, va a la escuela, lee cómics, hace dibujos, hace trabajos de la escuela y luego termina en el jardín de la casa, que sigue con el iPad como diciendo guiño al espectador, que la batería sigue funcionando. Y aparece su vecina, que la vecina, según el anuncio, es una ignorante, es una cateta, es la vecina por antonomasia. Y le dice, oye, ¿qué haces en tu computador? Y la niña responde, ¿qué es un computador? Pero amigos, detrás de este kung fu mental de anuncio, que está diseñado para ellos viven, es como, como los anuncios de Day Leaf, la ignorante no es la vecina, la ignorante es la niña. Porque la niña no sabe lo que es un computador. La niña solo sabe lo que es un iPad. Y vive feliz porque no sabe que hay vida más allá del iPad. Ella dice, ¿qué es un computador? Esto es un iPad y yo hago todo con esto. Pero la ignorante no es la vecina. Porque la vecina sí sabe qué es un computador. Y lo que se puede hacer con un computador. La que vive confinada, la que vive encerrada, esclava de un sistema limitado de posibilidades, es la niña. Y claro, para mucha gente el iPad va a cubrir el 100% de sus necesidades. Yo recuerdo el podcast del señor Miguel Ángel Cabrera, que se llama Camelogía Geek, que os recomiendo que escuchéis, donde él decía, con unos problemas que tenía con su línea de teléfono, que se conectara con un ordenador por cable, y el señor Cabrera le decía, a ver, como le decía él, ¿no? Cariño, que yo tengo tablets, que yo no tengo computador, que yo tengo tablets. Y hay mucha gente así, sí, y cada vez más. Cada vez más. ¿Por qué? Porque el iPad tienen lo que necesitan. Eres jugador, en el iPad tienes juegos. Ya han sacado lo de Arcade, Apple Arcade o como se llame. ¿Quieres usar el Office? Tienes el Office. ¿Quieres editar vídeo y audio? Pues tienes tus programas que funcionan bien y que haces tus cositas. Pero hay mucha gente, hay un 90% de gente, o sea, hay un grupo de personas que el iPad solo cubre el 90% de sus necesidades. Y hay otra gente, también mucha gente, que el iPad cubre el 80% de sus posibilidades. ¿Y qué pasa con esa gente? Bueno, pues a esa gente Apple le lanza sus vídeos de control mental diseñados a apoderarse de su mente y de su libertad. Y les dice, mira, te quedan dos opciones. Que te ajustes al iPad. Que seas tú el que te ajustes al iPad. La otra opción no te la digo, porque la otra opción es comprarte una Surface, que es una tablet, pero que tiene un sistema operativo, porque el iPad no es un PC. Número 2. Windows 10 es muy superior a iPadOS. iPadOS es un truñete que mejora algunas cosas, pero no todas. Pero no todas. Hablemos de Windows 10 y del PC, que es la Surface. El iPad puede ser conectado a dispositivos Bluetooth. Yo lo tengo conectado a dispositivos Bluetooth, a teclados. Le puedes conectar un micrófono, mi micrófono Boya. Le puedes conectar la mesa de mezclas, que es USB. Que por cierto, yo una época que tenía Spreaker de pago y utilizaba Spreaker y emitía directos conectando el iPad a la mesa de mezclas. Pero no le puedes meter OBS, que es una aplicación de software libre para la difusión de streaming de vídeo en distintas plataformas. No le puedes poner un adaptador USB tipo C con HDMI. Y alguno dirá, bueno, sí, ¿no? Sí, es verdad, sí, puedes. Pero ¿tú has visto cómo se ve el iPad replicando la pantalla en un monitor? Que no te escala a la resolución del monitor. Y alguno dirá, bueno, sí, pero hay aplicaciones que puedes utilizar. Sí, aplicaciones, pero yo quiero conectarle el cable, el adaptador HDMI y que me replique o que me duplique la pantalla, lo que tú quieras. No funciona el modo dock con escritorio. No funciona, no le puedes conectar una webcam al iPad. Si hablamos de uso profesional, es cierto que iPad, Apple tiene en la Apple Store una cantidad de aplicaciones enormes que cubren. En el directo que he grabado hace, que he emitido hace un rato, me decía uno, dice, mira, mi urólogo tiene un iPad y lo utiliza para todo. Y es verdad, tú ves a gente que tiene aplicaciones que a nivel profesional son las que necesitan y están perfectamente cubiertos. Pero hay otra gente que no. Y es que al iPad le faltan esas aplicaciones y le falta un escritorio. Y ahora me vais a permitir que haga un cambio de tema mientras bebo agua. Porque al iPad lo que le falta es lo que Samsung tiene. ¿Y qué es lo que Samsung tiene? Tiene el Samsung DeX. Alguno dirá, como me habéis dicho en el directo, que Huawei tiene un escritorio muy superior. Me gustaría probarlo, ¿eh? De verdad que me gustaría probarlo. Espero probarlo. Espero probarlo, de verdad. Pero no voy a valorar algo que no conozco. Sí voy a valorar algo que conozco. Bueno, pues resulta que me compré, me vino, creo que fue el viernes, me vino el nuevo adaptador USB tipo C a HDMI con puertos USB. Y dije, ay, pues voy a hacer una cosa, voy a probarlo, porque yo tengo el Samsung DeX Station, que está muy bien, pero que es aparatoso y que es un chisme que vale una pasta y que al final lo he cubierto con un dispositivo que me ha costado 16 euros. Bueno, pues conecto el Samsung, el Note 9 al adaptador, al replicador o adaptador USB tipo C, al monitor y a mi teclado Logitech, mi teclado ratón Logitech inalámbrico. Se conecta directamente, me escala la pantalla, escúchame Apple, me escala la pantalla, abro el navegador de internet, me pongo a navegar, abro WhatsApp, me pongo a mandar WhatsApp, abro Twitter en una pestaña, abro Excel y digo, voy a ver algún archivo del trabajo, veo todos los archivos del trabajo, que sí, que el Excel y el Word que tiene Android no es igual que el de un PC, pero lo tienes. Igual que el de iPad, o sea, una versión, una especie más discreta, más reducida, pero lo tienes, y lo tienes en pantalla completa, y con un teclado, y me reconoce los caracteres del teclado, sí, le digo a DeX qué tipo de teclado tengo y me reconoce. Y utilizo una aplicación de escritura, bueno, que no está portada a DeX, pero la utilizo. Y puedo escribir. Y me mola. Y pienso, jolín, es que yo, imagínate que un día estoy de viaje de emergencia, o que yo qué sé, que no tengo portátil a mano, pero tengo el conector, un teclado, lo puedo utilizar en la oficina, lo puedo utilizar en casa, hacer muchas de las cosas que hago en casa y funcionar de maravilla. Y esto es el futuro. Mirad, voy a haceros una profecía que ya os dije en el directo. Y la profecía es la siguiente. Quizá en 10 o 15 años, Apple, que se va a dedicar a gastarse una tonelada de dinero en anuncios que se dedican a hacerte kung fu mental para decirte, oye, que lo único que necesitas es un iPad, que iPad OS es perfecto, que no le falta nada más. Y te encuentras al tipo este que... Este chaval italiano que tiene una página web y que lleva, no sé, creo que lleva 2 años usando el iPad como único dispositivo y el tío se flipa y ves que hace fotos y ha escrito un libro y que te pone ahí el escritorio con la pantalla del iPad sin escalar. Y el tío ahí todo flipa, mira, yo te uso como ordenador, sí, como ordenador, pero vamos, lo único que tiene una pantalla grande, tío, no sirve para nada más. Y cuando pasen 10 o 15 años, Apple se dará cuenta de que la gente que necesita aplicaciones de verdad y un dispositivo con puertos USB que funcionen para todo, no solo para cuatro cositas, dirán, joder, que hay un grupo de gente que se resiste a usar el iPad como único computador y que seguramente vaya con un iPad y vaya con un portátil, o va con un iPad y va con una Surface. ¿Y qué hacemos con esta gente? Y al final Apple dirá, de manera renuente, dirá, bueno, vale, de acuerdo, vamos a meter macOS en el iPad, porque al fin y al cabo el iPad Pro tiene potencia para mover macOS. Habrá que hacer adaptaciones, habrá que hacer lo que tengas que hacer, pero vas a tener macOS en el iPad, con lo cual tendrás un escritorio, un PC completamente productivo, que a lo mejor le metes un launcher como tiene Android, donde dice, venga, ahora no, ahora como solo necesitamos usarlo en modo iPad, en modo tablet, pues launcher de iPadOS. Ahora no, ahora lo voy a conectar a mi monitor, teclado, ratón. Venga, launcher, y le vamos a poner uno o dos puertos USB tipo C, que se los pondrán. Y dirán, mirad mundo, en esta mega presentación de todo ha cambiado. Ahora sí. Y dirán, ahora sí, cuando la gente lleva 10 o 15 años usando Samsung DeX, usando Huawei y usando la Surface, que ya en 10 o 15 años habrá mejorado y será la Surface 17. Y todos dirán, hombre, pues ya era hora. Samsung DeX es el futuro. Samsung DeX es el futuro para aquellos que tienen un teléfono y que cuando quieren un escritorio o quieren jugar a pantalla completa con ratón y teclado, podrán hacerlo. Y conforme vayan mejorando los smartphones, la gente dirá, bueno, me gasto 1.200 pavos un smartphone que tiene 16 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento para jugar online. Aunque ahora mismo, la verdad, que tal como se están poniendo las cosas con juegos en la nube, Google con su sistema de juegos en la nube, que se me ha olvidado ahora mismo el nombre, bueno, llevo hablando de él toda la semana, bueno, el sistema de Apple y todo el mundo con data center, que en vez de estar haciendo copias de seguridad están jugando a jueguecicos, dirá, bueno, pues tampoco necesitamos un superprocesador potentísimo y un almacenamiento brutal, porque lo ejecutamos de la nube, y si el smartphone tiene buenas antenas wifi y buenas antenas 4G, 5G, pues tira millas, lo hacemos más eficiente, que se caliente poquito y tira millas. Samsung DeX es toda una experiencia, es muy chulo, es el camino a seguir y es el futuro hecho presente. Y mira que Samsung a veces me pone de los nervios, pero se ha adelantado y Samsung marca el camino y Apple le sigue, mejorándolo todo lo que tú quieras. Pero Apple va muy lenta en estas cosas. Así que, amigos, estas son mis impresiones. Llevo solo unos pocos días con la Surface Pro 7. Ahora me la voy a llevar a un viaje, la voy a utilizar mucho en movilidad, lo estoy utilizando como dispositivo de trabajo, ocio y otras responsabilidades. Y estoy deseando contaros más experiencias. Si a alguien le interesa la Surface Pro 6, la tengo a la venta, con esa salvedad de que tiene una fisurita del tamaño de un cabello en un marco y no se ve desde todos los ángulos, y está perfectamente y con factura. La vendo solo la tablet, el cargador y el embalaje. No lleva stylus ni lleva teclado, ¿eh? Así que algún interesado, vidasenred@gmail.com. Amigos, y yo soy Converso y esto es Vidas en Red. Un saludo y hasta pronto. About my beautiful hometown, Madrid. Madrid is one of the most comfortable, charming and inviting cities in the world. Relaxing, cup, leche, more, leche, more, in Plaza Mayor. Relaxing, cup of café con leche, in Plaza Mayor. Relaxing, cup of café con leche, in Plaza Mayor. Just like all of Spain, it's food.